señor, que el momento ya llegó. Lo que les vengo a enseñar es un canto popular. Si este canto a media voz es que te empieza a gustar, métele para adelante, métele para adelante, también se puede bailar. Es muy fácil de cantar.